culpa tuya y tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. No dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría. Lo tuyo y haciendo lo mismo. Siempre buscando protagonismo. No olvides de lo que un día fuimos. Y lo peor es que no fue culpa tuya ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Y yo sabía que esto pasaría. De repente ya no eras el mismo. Me dejaste por tu narcisismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos. Tú y falta lo patito y eso me llenaba de inquietud. No daba ni la mitad, pero dice que hay más que tú. Estaba corriendo por alguien que por niña estaba caminando. Este amor no ha muerto. Tú estás ligado, que es de novo, né? DJ Marco Show, o rei das produções de Nova de Boteua. Marquinho, Marquinho, Marquinho. Pasaría lo tuyo y haciendo lo mismo, siempre buscando.